Primero busca el silencio. Habla un ángel del Señor. Primero, pequeña, aquieta el espíritu. Busca el silencio donde te puedas refugiar del mundo, de tus propios ruidos y una vez aquietando tu mente y los ruidos en el remanso, ya que llegue, comienza a orar. El ruido no apaga al ruido. Atinadamente pusiste el canto del silencio, que le llaman gregoriano. Es canto para silenciar el alma y ya aquietada poder comunicarse con Dios Padre. No hay comunicación posible en medio del ruido. Quienes oran con prisa y desde un rincón de su mente apenas rezan. No es magia, ni hechizo, sino oración y es menester el silencio. Sabemos lo difícil que encuentran el silencio, pero es necesario. Las ocupaciones y preocupaciones cotidianas silencian a Dios mismo. Contemplen un crucifijo, un santo rosario, una imagen de la divina misericordia en silencio y solo sientan. No es necesario poner palabras, a veces reciben palabra, a veces es solo una caricia en el alma, pero desde el silencio. El silencio también es oración y muy profunda. A veces solo arrodíllense en silencio. Contemplen una imagen piadosa y manténganse ahí. En sus mismas máquinas computadoras hay imágenes. Coloquen una al centro y no miren nada más y encontrarán poco a poco comunicación con el cielo. Las horas que agradan al cielo universal son a las 3 de la tarde, grandemente. Miren a Jesús de la Divina Misericordia, y entreguen su tiempo en silencio al Señor. Aprendan, ensayen esto día a día, para que se vuelvan maestros del silencio, y así de la oración. No traten de reflexionar, sino de silenciar, es lo primero. Amén, pequeña. Amén, ángel del Señor. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.